11 y 23 minutos, nos quedamos ya con un apartado habitual cada jueves, en el que nos adentramos en, bueno, pues lo que es nuestro medio ambiente, lo que nos rodea, consejos, datos, información, todo ello dentro de lo que es el ámbito de la divulgación y gracias a la colaboración del naturalista ubriqueño Manolo Canto, que ya está acompañándonos con nosotros aquí en los estudios de Radio Ubrique. Manolo, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Un día más abrimos, pasamos una página más, ¿no?, de Cuaderno de Campo. Hoy para, iremos con ello enseguida, hablarles, por ejemplo, de la cochinilla que está provocando daños. Hablamos en su momento de las tunas durante este verano. Bueno, pues también seguro que han podido comprobarlo en la Avenida de España, en los naranjos, en los cítricos. Bueno, pues la cochinilla también está provocando esos daños. Manolo nos va a hablar hoy de, bueno, pues en concreto ese origen, el tratamiento que podría llevarse a cabo. Vamos a hablar de, como decimos, un tema pues también muy interesante, porque es algo que podemos ver si nos damos una vuelta por el centro de nuestra localidad. Y además vamos a referirnos al Día Mundial del Turismo. Se lo hemos comentado junto a la Oficina Municipal de Turismo en estos días atrás, que este sábado 27 de septiembre, como cada 27 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Turismo, y en concreto en Ubrique, por ejemplo, hay actividades, se las recordaremos, pero sobre todo además nos referiremos al turismo desde el punto de vista medioambiental, cómo bueno, pues nuestro entorno nos ofrece muchas posibilidades para ello, y también, por supuesto, cómo hay que hacerlo de forma responsable y cuidando ese entorno. Y además, por supuesto, no nos olvidamos de nuestro juego. Y si te parece, Manolo, vamos a ir directamente con ello para comenzar, ¿no? Hoy, fácil o difícil, un poco más complicado. Yo creo que hoy va a ser más complicado. Hoy va a ser más complicado y porque, bueno, ya hemos puesto muchos pájaros, pero bueno, hoy lo hemos puesto difícil, a veces os he oído afinados por ahí. Pero es un pájaro muy peculiar, un pájaro raro, pero bueno, que seguramente más de uno ha escuchado este sonido. Es todo un reto, de todas formas, para nuestros oyentes, que algunos de ellos ya han demostrado con respuestas además rápidas, sí, sí, que conocen muy bien el canto de los pájaros, de las aves que tenemos en nuestro entorno. Bueno, pues vamos a escuchar, como decimos, el ave, el pájaro seleccionado para el día de hoy. Suena así. Poco peculiar, no es que esté rayado el audio, sino que es así. Que es así, de repetitivo. Repetitivo con esa tonalidad, además, sí, que hemos escuchado. Sí, sí, sí, sí. Frecuente oír en. Bueno, frecuente. Se puede oír en los campos, en nuestros montes. Así que es muy llamativo, es muy llamativo. Es rara, pero es muy llamativo. Es un ave, un pájaro que, por supuesto, podemos encontrar, no es de los más comunes, quizás, pero podemos encontrar en nuestro entorno. Sí, sí. Bueno, pues eso sobre, como decimos, el pájaro, el ave que hemos seleccionado en el día de hoy. Ahí queda el reto para nuestros oyentes. Ya saben que pueden jugar con nosotros, participar en este espacio a través de LINE, correo electrónico, redes sociales, por teléfono. Pueden dejarnos sus respuestas sobre este juego en el ámbito ornitológico. Y para comenzar, Manolo, como decíamos, nos vamos a referir al turismo. La verdad es que con ese motivo, ¿no?, el Día, sí, Mundial del Turismo, el próximo sábado, y desde luego, bueno, pues hay un gran, sin duda, apartado dentro de lo que es el ámbito turístico, cada vez tiene más importancia, como es precisamente el turismo, claro, de naturaleza, ¿no? Sí, por supuesto, y más en nuestra zona. Y de hecho, bueno, España es un país que siempre ha vivido del turismo y en un alto porcentaje, ¿no?, o ciertas zonas, en un alto porcentaje vive del turismo. Y bueno, y en nuestra zona, pues, sobre todo el turismo de naturaleza, el turismo rural, que es verdad que está muy en auge en los últimos años, ese turismo de naturaleza que hace que la gente, pues, visite los espacios naturales, visite nuestros campos, buscando un contacto directo, pues, con la naturaleza, buscando un contacto directo con, bueno, con las diferentes expresiones culturales que están alrededor de la naturaleza también, ¿no? Y siempre se pretende que sea pues un turismo de naturaleza, pero con actitudes positivas de cara al medio ambiente, ¿no? Con un compromiso de respeto, de disfrutar del medio ambiente, pero a la vez con respeto, ¿no? Y es un, como digo, un turismo de naturaleza que está en auge y bueno, y en zonas como las que estamos, en las que vivimos nosotros, donde estamos entre dos parques naturales, y tenemos parques naturales también más cercanos, pues incluso toda la Sierra de las Nieves, cercanía a la zona de Ronda, pues es un entorno que se presta mucho a este tipo de turismo naturaleza, ¿no? Dentro de incluso de sus diferentes facetas, porque dentro del turismo naturaleza también hay diferentes facetas. Estamos hablando de ecoturismo, hablamos de turismo de aventura o deportivo también, del turismo rural. Ahora está también muy de moda y, bueno, hay gente que se ve mucho con el turismo de naturaleza, o incluso el turismo histórico, ¿no? A buscar en lugares históricos, recreaciones históricas, es decir, que yo creo que estamos en un lugar donde todo esto es aprovechable perfectamente, ¿no? Y como digo, en sus diferentes facetas, no lo mismo la gente que viene a hacer turismo de aventura, que viene pues a, bueno, a hacer escaladas o a hacer más que nada retos, ¿no? A conseguir retos de subir a la cima tal o a montañismo. No lo mismo que el turismo rural, que es otro tipo de público, quizás, otro tipo de público como que va buscando más la interacción con los pueblos, más la interacción incluso con la gente, convivir más con la gente de los espacios naturales o de la gente de los lugares. O el ecoturismo, que va más un poco más encaminado a conocer ya profundamente un poco lo que es la naturaleza. Es decir que, en todas sus diferentes facetas, esta zona es un sitio pues muy potencial, ¿no? De hecho, el turismo va creciendo. Lo que sí es verdad que debe de crecer, no crecer más rápido de lo que se puede ofrecer, ¿no? A veces en lugares, hay lugares donde se crece más de lo que realmente se ofrece y a fin de cuentas es un descontrol. Esta misma mañana había una noticia de los medios de comunicación, no tiene mucho que ver, bueno, no es turismo naturaleza, pero sí en Barcelona había graves problemas con el turismo, puesto que parece ser que venían, hay barrios donde hay un exceso de caza alquilada y un exceso de turismo que no había salida, ¿no? Para tanta gente, ¿no? Y había incluso problemas con los vecinos allí, había una problemática bastante grande esa mañana en las noticias en Barcelona, ¿no? Pues es decir, el turismo tiene que crecer pues de manera ordenada, de manera que, bueno, que sabe muy bien qué se ofrece, para que, bueno, para que no haya después no haya problemas, y más en un turismo como el de naturaleza, que los problemas van después y van sobre el medio natural, ¿no? Entonces, bueno, está como decíamos, una zona muy interesante, ¿no? Con muchas posibilidades y simplemente es conocer qué recursos tenemos, ¿no? Que son muchísimos, ¿no? Así que desde luego es una oportunidad más, desde luego, para el ámbito económico, para el turismo en nuestra zona, pero evidentemente pues también hay que saber protegerlo. Claro, tenemos que tener muy claro qué es lo que se va a ofrecer, qué recursos disponemos, que son muchísimos. Saber cómo ofrecerlo, de qué manera ofrecerlo y bueno, y sobre todo, bueno, pues ofrecer un turismo pues de calidad y, ya digo, sobre todo ordenado, que no sea una cosa desmesurada en el sentido de que se reciba más gente de la que realmente, que no es el caso, ¿no? A veces no es el caso, sino que, bueno, que hay zonas en las cuales a veces hay senderos o determinados centros de interpretación o determinados lugares donde hay una masificación y hay que saber diversificar, mover al turista o al visitante hacia un sitio, hacia otro. Y ya digo, y estamos en una zona privilegiada donde, bueno, tenemos de todo, ¿no? Tenemos de todo para ofrecerlo de manera ordenada. Y espero que en los próximos años, pues esto siga en auge, ¿no? Porque, bueno, es una salida, como tú bien decías, económica, pues para mucha localidad y para Ubrique también, ¿por qué no? Ubrique también, es verdad que Ubrique siempre ha sido más industrial, pero bueno, también hay una pequeña parte, o una gran parte, que pueda, bueno, pues subsistir y desarrollar actividades económicas en el sector turístico, ¿no? En todas estas facetas, ¿no? Lo cierto es que además hay un auge en este tipo de turismo a nivel nacional o internacional, sí. Y en el caso de nuestra zona pues también se nota, ¿no? La verdad es que sí. Con esos diferentes tipos de actividades, que es cierto que por un lado estaría el turismo rural con sus altibajos, y lo que está claro es que cada vez sí que vienen más personas intentando realizar actividades relacionadas con lo que es el entorno, ¿no? Sí, la gente quiere, bueno, la gente sobre todo de grandes ciudades que están metidos durante el año, durante semanas y meses en vorágines de prisas y de bullicio, pues la gente quiere relajarse, salir al medio, conocer el medio, pasear, conocer la historia, interactuar con los lugareños, conocer los productos, alimentar, comer de los productos que se generan. Entonces, pues la gente pues sí, se mueve mucho, cada vez más. En todos estos pueblos se está notando, incluso hay veces que Grazalema o Benamama no puede uno llegar, bueno, ni siquiera puedes aparcar, ¿no? Así que eso ya llega a ser incluso contraproducente, porque el turista que llega allí no puede ni aparcar, pues ni para ni nada, pues, y se va, ¿no? Y a lo mejor ni vuelve o no se sabe. Entonces, bueno, como yo decía al principio, bueno, pues sí, pues hay que desarrollar el... Bueno, me imagino que cada pueblo tendrá su plan turístico y desarrollarlo bien y diversificar los destinos y, bueno, y organizar muy bien el flujo de visitantes, ¿no? Este pueblo tiene mucho que enseñar a nivel tanto de pueblo como de entorno, como de rutas, tanto ornitológicas, rutas geológicas, rutas botánicas, rutas paisajísticas, rutas fotográficas, es decir, que tiene muchísimo, muchísimo que ofrecer, puesto que está en un lugar privilegiado y, bueno, y poco a poco podrá ir ofreciéndolo, ¿no? De todas formas, recordemos que en la zona más protegida sí que es necesaria una autorización, sí, para el acceso, y por tanto sí que ahí al menos se intenta regular. Sí, hay, bueno, zonas, hasta cierto punto, ¿no? Sí, sí, hay zonas, dentro del parque natural hay zonas protegidas donde hay una regulación de acceso, ¿no? En el resto del parque natural no. De hecho, yo creo que este año hubo incluso problemas en el sendero del Salto del Cabrero, porque era tantísima gente la que pasaba por allí que los ganaderos de la zona y los propietarios, creo que por el acceso a por el puerto del Boyar, llegaron a cortarlo. No sé si seguirá cortado o no, pero llegaron a cortarlo, puesto que no estaban dispuestos a que por allí pasara tantísima gente y dejaran las puertas abiertas y ensuciaran aquello, ¿no? Así que ahí estamos, vemos cómo se está produciendo un impacto negativo con tanta gente que viene, ¿no? Entonces, lo que decía, pues tiene que estar muy bien organizado y bien ordenado, ¿no? De manera que los flujos de visitantes no vayan todos siempre al mismo sitio, ni a los mismos días, ni en las mismas horas. Entonces, pues se trata de evitar un poco eso. Y de hecho, los parques naturales ya, eso se está cuidando, e incluso muchos están acogidos a la Carta Europea de Turismo Sostenible, donde se comprometen, pues, a desarrollar un turismo de manera sostenible. Es decir, vamos a hacer uso del medio, pero preservándolo para que se pueda seguir haciendo en las generaciones venideras, ¿no? Y de hecho, hay muchísimos espacios naturales en España ya que están acogidos a esta Carta de Europea de Turismo Sostenible. Y bueno, y ahí están, ¿no? Están intentando dar un turismo naturaleza de calidad, ¿no? De calidad, sobre todo, y que, bueno, para que el visitante que venga, pues, se vaya con la satisfacción de haber disfrutado, pero sobre todo, con las ganas de volver, ¿no? Que es lo que se debe procurar, ¿no? Sobre todo porque, si no, como se suele decir, se puede morir de éxito, ¿no? Se puede morir de éxito. De tantas personas y al final que... De hecho, esta mañana hablaban, estaba desayunando viendo las noticias y había un grave problema con el turismo en Barcelona, decía, ¿no? Que es que estaba súper masificado. Y al final es un problema para los propios vecinos, para la vida cotidiana. Sí. Había manifestaciones de todos los vecinos de ciertos barrios porque aquello era un descontrol. Tantísimos miles de visitantes que no había ni hoteles para acogerlo y estaban parecía una cosa surrealista, en muchísimas casas de alquiler. Sí, cuando se busca el turismo, ¿no? Desde todos los puntos y sin embargo allí las quejas es por el exceso. El exceso de turismo era bestial, ¿no? Y después el tipo también, otra de las quejas era el tipo de turismo, este turismo de extranjeros que vienen locos, más que nada, ¿no? A borracheras y locos, como se dice. Ahí. Y entonces había un problema, es decir, que no, esto no puede llegar a ser un problema. Entonces, por eso decíamos que, bueno, que no está, eso no ocurre aquí, evidentemente, pero bueno, creo que hay que buscar y desarrollando más esta actividad, ¿no? Bueno, pues precisamente dentro de lo que son las actividades para este sábado, vamos a recordarlo, esa iniciativa por parte de la Oficina de Turismo, que consiste en una ruta guiada, denominada Ruta por el Turismo, que va a consistir en un sendero periurbano por la sierra y pasando por el aljibe. Además, se van a regalar para las 50 primeras personas que se inscriban, cuenta con un regalo de una camiseta. Y bueno, pues para todos los participantes, a la llegada hay que decir que se ha organizado un potaje serrano de garbanzos con acelga, así que... Para reponer fuerza. La verdad es que está muy bien organizado, con mucha idea. Estupendo. Y bueno, tiene todos los ingredientes, nunca mejor dicho, por el tema gastronómico, sí, para que sea una gran jornada, ¿no? Sí, la verdad que el recorrido es un recorrido precioso, un recorrido con muchos recursos, tanto a nivel paisajístico, como botánico, como cultural y etnográfico, puesto que hay... El aljibe es un lugar precioso donde se ve la interacción del hombre con el medio, ¿no? En este caso para la recogida y aporte de agua al ganado. Es un lugar desde el punto de vista geológico súper interesante, ¿no? Con la falla de aquí de la sierra de Ubrique, donde se ve también lo que hemos hablado tantas veces, el relieve cártico, ¿no? De esta sierra. Y ya digo, es una ruta bastante, bastante interesante de muchos puntos de vista. Vamos, perfectamente aprovechable pues para conocer en profundidad cómo es la sierra y cómo es el hábitat rural en esta sierra, ¿no? Esperemos que respete el tiempo, por cierto, sí, porque para el fin de semana dan agua, pero precisamente a partir del sábado por la tarde, sobre todo, parece. Si no es mucha agua, gusta pasear también con neblina, algunas gotitas de agua por esa sierra, ¿no? Puesto que le dan un aspecto más dantesco, si ya de por sí lo tiene, esos cortados tan grandes, esos farallones gigantescos. Lo que sí que hay que tener más cuidado, ¿eh? Eso sí, caso. Eso sí, las piedras rebalan bastante más, siempre están llenas de un poquito de barro, si las cabras pasan dejan un barrillo también, y cuando se pisa una piedra mojada con un poquito de barro, pues hay que tener mucho cuidado, pero bueno. En principio, de todas formas, parece que la previsión es la ruta buena por ahora. Así que, ya lo decimos, anímense a esa actividad el sábado a las 9:30 la salida desde la plaza del ayuntamiento. Y es completamente gratuita. Eso sí, hay que inscribirse para que, evidentemente, haya un control sobre el número de personas que finalmente quieren acudir. Y para inscribirse en la Oficina Municipal de Turismo lo pueden hacer ya. Los 50 primeros, pues además van a contar con esa camiseta. Ruta Ubrique por el Turismo el próximo sábado. Además podríamos hablar, si te parece, Manolo, ya que estamos hablando de turismo de naturaleza, de rutas que se puedan realizar, bueno, pues otra posibilidad, ¿no? En esta época que entramos, nuestros oyentes saben que ya vamos apuntando posibles rutas y para, bueno, pues comenzar, si te parece, nos ibas a proponer la ruta de los Llanos del Republicano, ¿no? Sí, para gente que se está iniciando al mundo del senderismo, gente que quiere conocer un poco la sierra, pues vamos a ir proponiendo algunas rutas sencillas, cómodas de pasear, no tienen pérdidas ninguna, están muy bien señalizadas y además, pues bueno, pues una ruta, ya digo, muy cómoda y muy muy asequible, ¿no? El sendero que va a Llanos Republicano y que lleva, una vez que atraviesa los llanos, lo que es la cima del Republicano. Es un sendero, como digo, breve, que para quien se está iniciando, pues es idóneo. Es un sendero de no llega a 6 kilómetros, el ida y vuelta, ya digo, dificultad baja, se pueden echar unas 4 horas en ir y volver, aunque, bueno, eso del tiempo a veces es muy relativo, puesto que uno después se puede estar en la cima mucho tiempo, o por el camino disfrutar tanto que estarse más tiempo, o ir más ligero, ¿no? Es un sendero que parte del mismo Villaluenga, allí en... No, junto a la piscina, junto a la explanada grande que hay de aparcamiento. Hay un primer kilómetro inicial de bastante pendiente, hormigonado, que es un carril que alguien se puede hacer andando o bien se puede hacer en vehículo, puesto que arriba de ese carril, en la parte de arriba, en el puerto de las Viñas, hay un aparcamiento que se puede subir en coche también, que se quita uno ese carril de pendiente, si quiere, esa pendiente del carril, y deja el coche arriba en el puerto de las Viñas y a partir de ahí pues inicia lo que es el sendero en sí, ¿no? Sendero en sí que discurre pues por una pista forestal que nos conduce en kilómetro y poco, nos conduce al inicio de los Llanos Republicanos, un llano grandísimo de los tantos que tenemos en la sierra, en realidad es un polje de estos, es una formación geológica muy interesante donde, bueno, que es una depresión dentro de un macizo calizo que a modo de llano gigantesca donde se recibe muchísimas aguas. Normalmente estos polles están recorridos por algún tipo de arroyo, a veces subterráneo, a veces superficial, pero arroyo que no tiene salida por ningún lado del llano, sino que termina perdiéndose el agua filtrada en el suelo o entrando por alguna cima. En este caso, ese agua, esos arroyos que recorren el interior del llano, el interior del polle, pues termina en una cima, que es una cavidad gigantesca, bueno, enorme, donde, bueno, pues, recoge todas las aguas del llano. Y es donde está, digamos, el fin del trayecto, ¿no? Es un recorrido muy bonito, donde podemos contemplar un bosque mediterráneo en su máximo esplendor, en los primeros kilómetros, donde vamos a ver encinares, vamos a ver encinas, vamos a ver cornocales, vamos a poder contemplar dos tipos de suelo muy distintos, que es el suelo calizo, la roca caliza, que la vamos a tener al final de los llanos, cuando llegamos prácticamente a la cima, y suelo de arenisca, que es por donde vamos a atravesar, porque hay una lengua de arenisca que viene de los arcos locales. Si vamos a tener dos tipos de suelo, vamos a ver vegetación distinta, una zona muy bonita también y muy interesante para observar aves. Si vamos con cierta tranquilidad y silencio y unos buenos prismáticos, pues podemos observar aves, oír muchísimas aves, porque es una zona muy rica también en aves. Ya pronto, con las lluvias y demás, es una zona también donde podemos encontrar algún tipo de setas y hongos también. Por eso digo que es un camino bastante completito en este aspecto, ¿no? Y después, una vez que atravesamos los llanos, una vez que el carril llega a los llanos y atravesamos los llanos, vamos a tener al final y un poco a la izquierda, allí entre unas encinas grandes que hay, la cima, ¿no? Que siempre pues apetece llegar a la cima y contemplar esas grandes dimensiones, ¿no? Una vez que estamos allí, pues tenemos la opción de volver de nuevo a Grazalema, pero si alguien está más fuertecito y quiere un poco más de caminar, siempre está la opción de subir lo que se llama el Puerto del Correo, que está allí en las inmediaciones de la cima, y nos lleva a unos llanos que hay por este caso ya los llanos del Ibar, que bueno, que es otro polje gigantesco, unos llanos quizás más grandes y donde, bueno, también hay un paisaje pues precioso, ¿no?, para disfrutar de él, ¿no? Pero bueno, en principio nos quedamos con la ruta esta de llano republicano, que se vuelve de la cima y bueno, que sería, vamos, yo lo recomendaría para todas las personas que se están iniciando, pues que, puesto que ya digo, es un camino pues muy muy muy cortito, bueno, más o menos cortito y bueno, y asequible para quien se está iniciando. Sobre todo además porque está muy bien señalizado, sí. Y por tanto, como decía, ¿no?, para aquellas personas que estén comenzando, no tiene pérdida, está muy bien señalizado desde inicio a fin y no hay pérdida ninguna. Y ya digo, sobre todo destaco la poca dificultad para gente que se está iniciando. Bueno, y la seguridad también, no perderse, es fundamental, ¿no? Bueno, pues todo ello al hilo, ¿no?, de lo que comentamos, bueno, pues ver el turismo desde esa perspectiva de naturaleza. Y este sería un buen ejemplo. Y también la oferta concreta que hemos comentado del próximo sábado. Esa iniciativa, Ruta Ubrique por el Turismo, que organiza la Oficina Municipal de Turismo. Vamos a quedarnos de nuevo escuchando el canto del ave que hemos seleccionado en el día de hoy. Manolo, nos comentan por aquí, a ver, por ahora, o más bien preguntan si podría ser el arcaudón. No, el arcaudón no es. Bueno, pues no es se parece, por eso lo comentamos. Sí, no es por tanto, al caudón desechado, ya decimos, no se trata de este pájaro. Es un sonido fuerte que nos puede llevar a pensar que se trate de... Nos puede llevar erróneamente a pensar de que se trate de una especie de rapaz pequeñita. Como puede ser el arcaudón no es una rapaz pequeñita, pero es como si fuese una rapaz en miniatura, ¿no? Nos puede llevar a pensar un cernícalo que está excitado intentando cazar. Es decir, nos puede llevar a pensar en un ave de cierta consistencia grande, como puede ser una rapaz, ¿no? Pero habría que se descartan todas esas opciones de rapaces y demás. Pues ahí queda, como decimos, y vamos a escuchar de nuevo el ave. Ahí está. Que no es el alcaudón, como decía Josema, era quien un poco apuntaba por ahí. Y después de las pistas que nos ha comentado también Manolo, a ver si en los próximos minutos, todavía en lo que resta de programa, nos saben decir nuestros oyentes de qué ave se trata, que ya Manolo lo anticipaba antes que al principio, que hoy sí que es cierto que es más complicado. Sí, es mejor. Bueno, pues ahí queda el reto. Vamos a seguir hablando de daños en cítricos que se pueden comprobar fácilmente si nos damos un paseo por la Avenida de España, algo que llama mucho la atención, ¿no? Y que muchas personas además lo comentan por ese motivo. Y se han sufrido, porque a veces está sentado debajo y caen en restos de estos daños. Lo cierto es que hablamos en verano de la cochinilla y de los efectos, los daños que estaba provocando en la tuna, en nuestro entorno, y algo parecido, ¿no? También es una cochinilla, ahora nos lo vas a explicar, que está afectando, como decimos, a los cítricos, ¿no? Sí, en este caso a los naranjos de la avenida, aunque afecta mucho a los cítricos y naranjos de otros sitios, de fincas y parcelas. Es una cochinilla también, otra especie distinta, esta es Planococcus citri. Es una cochinilla parecida a la que está afectando a las tunas, aunque son de género distinto y de especie distinta, por supuesto. Es un insecto diminuto, muy pequeñito, mide de 2 a 4 milímetros. Lo que pasa es que cuando lo cogemos puede parecernos más grande porque lleva detrás a veces las hembras llevan una bolsa un poquito más gruesa donde puede albergar de 500, 600, incluso 800 huevos. Es decir, un animal muy prolífico Y bueno, es una cochinilla que segrega una sustancia pegajosa, algodonosa, de color blanco, que lo hace para protegerse sobre todo de los depredadores, igual que hacen todas las cochinillas, ¿no? Con esas sustancias, esas cochinillas van entre medio de toda esa masa gelatinosa de color blanquecino, aparece merengue en algunas veces. Entonces, entre medio lo que están es, pues, ahí viven, se protegen de los depredadores, y ahí ponen los huevos, y esos huevos están protegidos de los depredadores también. Entonces, es una, como digo, una cochinilla que, bueno, tiene algunos depredadores naturales, pero muy poquitos, ¿no? Muy poquito y, ya digo, se protege muy bien, ¿no? Es una cochinilla muy prolífica, que rápidamente produce, como decía, una hembra puede poner 600, 700 huevos perfectamente, muy prolífica, muy pequeñita, pero muy prolífica, e incluso tiene la particularidad que en muchas de las especies de cochinillas son capaces las hembras de poner huevos sin necesidad de ser fecundadas por los machos, con lo cual, a veces las luchas contra los insectos se trata de eliminar al macho para que no fecunda a las hembras, o eliminar a las hembras. Sobre todo hay luchas que se trata de eliminar al macho para que no fecunda a las hembras, y claro, pero en este caso ni así, ¿no? Es decir, que en este caso las hembras pueden incluso reproducirse sin necesidad a los machos, ¿no? Por procesos que hay naturales, ¿no? Entonces, como digo, una cochinilla PC molesta porque esa sustancia pegajosa a veces se desprende, y si hay, como decía antes, ¿no? La gente lo sufre porque está sentado debajo y te cae encima, ¿no? Pero es que además esta cochinilla segrega una sustancia azucarada, que es lo pegajosillo que tocamos, y lo que realmente chorrea a veces, ¿no? Caen como goteras de algo pegajoso, de una sustancia azucarada que también tiene una segunda consecuencia, y es que esta sustancia azucarada es colonizada por hongos, ¿no? Hay un hongo de color oscuro, de los tipos de negrillas que le llaman, que coloniza esta sustancia azucarada y empieza a alimentarse de ella, y ahí está. No, este hongo es verdad que no afecta al árbol, pero sí le da un aspecto muy oscuro, muy negro. Parece que el árbol está muerto, está muy negro, porque la cochinilla es de color blanca, pero después está recubierta una, así nos fiamos bien, hay zonas que están recubiertas de una mancha oscura y es hongo que están colonizando estos chorreones, digamos, de una especie de melaza, una sustancia azucarada, ¿no? Que son los efectos que estamos pudiendo ver en la avenida. Estamos viendo que cuando estamos viendo que el suelo está manchado de una cosa pegajosa, negra, los restos blancos también de la cochinilla, y entonces, no, para matar al árbol necesita un ataque muy brutal, que en este caso, estos 10 meses atrás, he dicho yo que es más o menos brutal, que aunque empieza matando, digamos, primero mata una rama, o mata una, primero mata hoja, después mata una rama, pero tiene que ser un ataque muy brutal, pero sobre todo el problema no es que lo mate, el problema es que es muy molesta porque el suelo lo ensucia mucho, el árbol pierde belleza, porque el árbol ya no es verde, el árbol es prácticamente negro, porque la negrilla lo coloniza todo. Y además esta sustancia azucarada también es muy apetente para las hormigas, ¿no? Empiezan a subir las hormigas, son hormigas para arriba, hormigas para abajo. Entonces el árbol se convierte un poco en un batiburrillo de todo y lo que no sirve de decoración, sirve más bien de albergar a otros tipos de insectos, otros tipos de hongos que ya se van, el árbol en el momento que se debilita le puede tragar otro hongo. Entonces a la larga, es verdad, si no se toman cartas, pues a la larga este árbol pues empieza a perder vitalidad. Empieza a perder, ya no coge el grosor que debe de coger, ni las ramas, y bueno, termina por morir ramas y termina incluso, pueden llegar incluso por morir, ¿no? El tratamiento, no hay tratamiento muy efectivo, bueno, no muy efectivo porque normalmente, en plantaciones de cítrico, pues sí, puesto que ahí se busca la rentabilidad de la naranja o del limón, y entonces sí hay gente que pues se gasta su dinero en tratamientos químicos, en tratamientos que... Y además es un lugar donde no hay nadie, ¿no? En un espacio como una avenida o en un jardín, tratamientos químicos se hacen dificultosos, primero porque tendrías que hacerlo de noche y segundo que durante un día o dos no paseara nadie por debajo, ¿no? Por el tema de los productos químicos. Entonces se buscan tratamientos más físicos, ¿no? Como pueden ser, como decíamos con la chumbera, ¿no? El agua a propulsión, agua jabonosa con jabón, que en algunos casos han probado incluso con mistol, ¿no? O sea, agua con el mistol este de fregar, pues se le echa a tanque de agua y con una agua a presión se termina por eliminar. No del todo, pero sí se termina por eliminar. Pero lo fundamental es prevenirla. Lo fundamental es prevenirla y se ha visto que estas cochinillas proliferan mucho, sobre todo cuando hay un exceso de humedad en el árbol y donde, bueno, cuando también el exceso de ramas hace que haya falta de luz solar en el interior del árbol y hay falta de aireación, ¿no? Entonces conviene podar regularmente los naranjos, ¿no? A veces incluso podándolos regularmente pues se afectan, ¿no? Se afectan porque, bueno, las cochinillas están ahí y demás, ¿no? Pero bueno, el árbol hay que mantenerlo más o menos vital y si es posible de vez en cuando, pues si hay un ataque de cochinilla, pues pasarle un buen manguerazo, ¿no? De manera que con agua, con un poco jabonosa, que en algunos lugares han probado incluso con Mistol, pues eso termina por desprenderse y cae al suelo y bueno, y el agua se lo lleva y se pierde, ¿no? Y mantener un poco el control así, ¿no? La verdad es que las condiciones para que aparezcan son las idóneas, las que se dan en la avenida, ¿no? Claro, un sitio húmedo donde normalmente hay horas de sol, pero hay muchas horas de sombra. Después, ya digo, si a lo mejor los naranjos se podan cada cierto tiempo, pues a lo mejor habría que podarlo con más regularidad, no lo sé, ¿no? Eso es cuestión, ya no, tampoco quiero entrar en trabajo del equipo de jardinería, ¿no? ¿no? Ni lo estoy criticando, ni mucho menos, simplemente estamos exponiendo un poco el problema, ¿no? Pero bueno, sí, manteniendo los árboles podados, aquí o en cualquier lado, manteniendo los árboles más o menos podados regularmente, que aireados, para que ese aireamiento haga que haya menos humedad en el interior del árbol, pues bueno, pues puede ser suficiente para mantener un poco a raya la plaga, ¿no? De cochinilla. Y bueno, y si se le puede dar algún tratamiento, pues también. Lo que pasa es que es más complicado el tratamiento químico en un lugar donde, bueno, está prácticamente siempre pues lleno de gente, ¿no? Así que una dificultad añadida, evidentemente, porque en otros lugares sí que... que no sean de paso, evidentemente, no sea un lugar público. Sobre pues todo sí que se justifica esos tratamientos que a veces son costosos. Bueno, suelen ser costosos. Se justifica en lugares donde hay una plantación de cítricos con una producción de naranja, que no te puedes permitir el lujo de perder la producción de naranja ni la producción de limones y demás. Entonces, en otros sitios sí es verdad que, bueno, pues el gasto económico está justificado porque después tiene un rendimiento. Pero en este caso, pues, bueno, uno hay que buscar otro tipo de soluciones menos costosas y menos negativas de impacto para un lugar como es un lugar público. De tanto tránsito. De tanto tránsito como en la avenida, en este caso, ¿no? O en cualquier jardín público. Y hay medidas que, bueno, estas aguas jabonosas, pues pueden ser, en unos casos han tenido bastante resultado, ¿no? También la época, es decir, pues hacerla pues en mayo, en junio, no esperar todo el verano, hacerlo porque durante el verano sí proliferan esas altas temperaturas y demás, eso sí proliferan más la plaga. Pues a lo mejor se recomienda pues en abril, en mayo, antes de que cuando ya hay algo, porque siempre casi los naranjas casi los tienen un poquito, pero tienen, pues abril, mayo, decir, bueno, pues en abril, mayo voy a hacer un tratamiento de limpieza bien de la hoja, una limpieza física en ese sentido, que lo que hace es con el agua a propulsión, por lo que hace, o a presión, lo que hace es eliminar físicamente la plaga, y a partir de ahí, bueno, pues mantener la plaga controlada, ¿no? Paréntesis, sí. Para el juego de nuestras aves, nos dice, por ejemplo, Aurelio y Antonio, si podría ser una primilla. No, es lo que decía antes, ¿no? Que nos podía llegar a confundir un poco el sonido y llevarnos a una rapaz como puede ser el cernícalo. En este caso la primilla es un tipo cernícalo, ¿no? No es primilla ni cernícalo ni una rapaz de este corte pequeño. Es un sonido potente, este pájaro tiene un sonido potente, pero no es ningún tipo de rapaz pequeña. Así que Antonio, Aurelio, Josema, por ejemplo, no son esas opciones. Seguid intentándolo a ver si en estos últimos minutos todavía... Ya dijo que hoy era complicado. Era un poco complicado porque, bueno, pero bueno, que... Bueno, vamos a esperar un... Ahí lo vamos a ver enseguida en unos minutos. Por terminar con el tema de la cochinilla en la Avenida España, te iba a preguntar precisamente si se habían detectado también en otros lugares o solo ahí en la avenida que es más visible. No lo sé si alguien en su finquita, en el entorno, seguramente tienen que tener porque las plagas normalmente van un poco a... Las plagas van ocupando una determinada zona. Pero casi siempre los naranjos tienen un poco de cochinilla, casi siempre. Casi todos los naranjos, y seguramente quien me esté escuchando dirá... comentando en la plaza del ayuntamiento, por lo visto, también. Sí, me imagino... Claro, la plaza del ayuntamiento tiene que estar igual, donde hay una acumulación... Yo me refería un poco a fuera del pueblo. Fuera del pueblo, la gente en sus campos seguramente tendrá naranjo y dirán, pues tengo unas poquitas de cochinilla, pero a lo mejor es muy poca, que no justifica ni tratamiento ni justifica nada, no lo sé. Me imagino que donde haya cúmulo de naranjo dentro del pueblo deben de estar así porque, bueno, las circunstancias climatológicas en el pueblo son más o menos similares, en la plaza de ayuntamiento, la avenida España o otro lugar donde haya alguna concentración de naranjos, ¿no? Y en el entorno del pueblo me imagino que algunos que tengan finca estarán diciendo, sí, tengo algo de cochinilla, pero quizás sea muy poca. O sí, o tiene bastante, no lo sé. La llegada de las lluvias ahora puede beneficiar, ahora una especie de manguerazo, pero claro, no con la llegada de la lluvia, claro, no con la sustancia jabonosa. Ni cada presión, aunque haya llovido fuerte, pero no cae la presión que debe caer. Sería otro problema si cayera tanta presión. Arrastra. Más vale que no. Arrastra, la lluvia sí arrastra parte de las cochinillas al suelo, arrastra parte de ella, pero no arrastra totalmente, no la arrastra totalmente. Estos días la están podando, eso sí, estas podas que estos días he visto que estaban haciendo, pues probablemente pues van a venir a contrarrestar bastante esta plaga. Pero es verdad que las ramas que no son podadas seguirán teniendo cochinilla y quizá a lo mejor, como decíamos, un buen manguerazo con agua, con jabón, pues probablemente los deje totalmente limpio, ¿no? Pero bueno, ahí ya, como digo, no quiero entrar en los servicios de jardinería. Sí, no, son opciones que en general... Seguramente saben lo que tienen y ya está, y estarán apoyando todos los medios. Simplemente estamos hablando un poco de cómo es la plaga, ¿no? Lo que se suele hacer en estos casos, porque además esto no es algo concreto de aquí de Ubrique, sino que evidentemente... Sí, en muchos sitios y hay información de cosas que se hacen en otros lugares, ¿no? Me imagino que este problema... Existen muchos pueblos, seguro. Este es el tipo de cochinilla que se conoce como algodonosa. Cochinilla algodonosa o cotonet. Cochinilla algodonosa de los cítricos. Cuando hablábamos de las tunas, otro tipo, pero los efectos, hombre, parecido, ¿no? Por el color blanquecino que dejaba. Sí, es igual, lo único que ocurre es que esto, bueno, aquí también chupan las zavias, están continuamente tanto los huevos, ¿no? Pero tanto las ninfas como los adultos, que son los dos estadios, además del huevo que tiene esta plaga, esta especie, tanto las ninfas como adultos están continuamente chupando zavia, la savia a los árboles, están continuamente chupando savia, y cuando las infestaciones son muy altas, es verdad que el árbol queda debilitado. Además que le entran otro tipo de infecciones, ¿no? Como digo, cuando un árbol se está debilitando, le entran otro tipo de infecciones. Entonces, la de la chumbera, claro, la chumbera, si vemos, vamos, damos un paseo por los alrededores, vemos que las chumberas están decayendo, están volcándose, igual, chorrean. Lo que pasa es que nadie se sienta debajo de la chumbera, como nos sentamos debajo de los naranjos en la avenida, entonces nadie le echa cuenta. Pero la chumbera igualmente, eso son cochinillas también, donde hay un montón de masa algodonosa, que va cayendo también, igualmente la sustancia azucarada, pero están en el campo, están en los vados, no, nadie se arrima, nadie se pone debajo, entonces, bueno, y muchas están ya totalmente secas, son algunos, antes de ayer lo he visto, algunas chumberas parecen fósiles vivientes de pie, ¿no? Están de pie que en un momento u otro van a caer porque están totalmente debilitadas y negras, ¿no? Pero es prácticamente el mismo efecto, pero bueno, con la diferencia de que los naranjos tienen otro porte y la caída de vertical hacia el suelo es más factible que en la chumbera, que son palas que, bueno, que la sustancia, pues, en vez de caer, va escurriendo de una pala a otra y además nadie lo percibe, por esto que nadie está debajo de la chumbera esa, ¿no? Pues simplemente por terminar, el consejo para personas que tengan naranjos, cítricos en su campo y demás. Intenta controlarla, mantenerlos bien podados, de manera que el interior no esté muy espeso de rama y de follaje, puesto que eso impide el movimiento del aire, impide el movimiento de la entrada del sol, que esté aireado, que no se acumule la humedad ahí en el árbol, mantenerlo, que ya digo, aireado y evitando eso, los excesos de humedad y que le dé bien el sol. Y después, bueno, pues si ve algún tipo de ataque, pues rápidamente pues iniciar algún tratamiento de este estilo. Si es un naranjo se puede quitar prácticamente con una escoba, pero si son 50 naranjos, pues no. Bueno, pues estoy viendo por aquí alguna respuesta. Que bueno, pues hace algún oyente en plan humorístico, que también está bien, dice que podría tratarse el ave de un loro imitador. Un loro imitando a otro ave, ¿no? O sea que habría que saber, demasiado rebuscado. Habría que saber a quién está imitando, ¿no? Claro, a quién está imitando ese loro. Bueno, pues no, evidentemente no era esa la respuesta, pero bueno, esta participación en general, que por supuesto es lo importante, sí, que claro, ese feedback con los oyentes que estén participando con nosotros. Si te parece, vamos desvelando, ¿no? El ave seleccionado en el día de hoy. Sí, lo podemos desvelar, o si queréis lo queréis poner de nuevo, o la desvelamos ya del tirón, que no... Como crean, vamos a desvelarla. Vamos, si te parece, sí. Lo escuchamos de esta forma de fondo. Lo ponemos de fondo y en este caso estamos, como decía, una ave es más bien rara. Bueno, rara, muy difícil de ver, porque pasa muy desapercibida y, bueno, y una ave que no es de las más frecuentes que tenemos en nuestra zona, aunque es verdad que la tenemos y este sonido se escucha en el campo porque es muy llamativo y muy fuerte, ¿no? Estamos ante un ave que es de la familia de los paro carpinteros, pero no, digamos, no es en sí un paro carpintero, porque no tiene el pico tan largo ni la fortaleza que tiene un paro carpintero. Es la única especie de este grupo de pájaros carpinteros, entre comillas, que emigra, que se va de aquí. Es decir, la tenemos normalmente desde abril hasta octubre. Ahora, a finales de octubre, pues nos dejará, aunque ya cada vez las aves emigran menos y se quedan con nosotros. Y es una ave, como digo, pasa muy desapercibida, porque el color es pardo grisáceo. Las alas también son pardas, moteadas. No he dicho el nombre del ave por si alguno todavía quisiera apuntarse. Chotacabra. Estoy describiéndola. Chotacabra. Es muy parecida al chotacabra en cuanto a color, que es igualmente, que pasa muy desapercibida, pero el chotacabra no es el chotacabra. Tiene un plumaje muy mimético como es el chotacabra, pero digo, es difícil de ver. Es el torcecuello. Torcecuello. Es una ave que dirá mucha gente, uff, pues ni la he escuchado. Pero el que esté más o menos acostumbrado al campo a manejar libros de aves, seguramente habrá escuchado hablar del torcecuello. Es una ave, tiene un cierto tamaño, más pequeña de un pájaro carpintero, es de la misma familia, aunque ya digo, no tiene ese pico largo ni duro como tiene el torcecuello, ni el carpintero, el picapino. No hace nidos como el picapino, sino que se mete en huecos ya realizados. Pero un pájaro de unos 17, 18 centímetros de altura y de envergadura, con las alas abiertas, pues puede ser unos 25 centímetros, es decir, tiene un tamaño más o menos más considerable. Y ya digo, es un pájaro que viene a nuestra zona en abril y se va en octubre. Está todo el verano y toda la primavera y el verano con nosotros. Aunque ya digo, las aves cada vez emigran menos y este incluso se puede llegar a quedar algún invierno, ¿no? Pero ya digo, es una ave que verse es muy complicado porque se mimetiza mucho, igual que el chotacabra o la zamaya, ¿no? Se mimetiza mucho, pero a veces cuando canta podemos verlo, porque es de los que se está en una ramita quieto, no se mueve, y ahí empieza el sonido este, y si estamos afinados podemos dirigir la mirada a donde está el sonido y podemos llegar incluso a verlo, pero hay que escuchar el sonido, ¿no? Entonces, bueno, es un poco más difícil. ¿Y en nuestro entorno, por ejemplo, dónde lo podríamos ver? Sí, es un pájaro de bosque, pero que también sale a zonas de claros, es decir, se escucha por muchos sitios, sobre todo metidos en bosques y montes. Es verdad que en plena sierra es más complicado verlo, pero en nuestros montes, en los alrededores, saliendo hacia Mojón de la Víbora, incluso el entorno del pantano, en el mismo cola del embalse, en estos montes se oye el torcecuello. Se oye y hay posibilidad de verlo. El nombre de torcecuello, no sé si tiene algo que ver con... Que estoy viendo por aquí imágenes del pájaro. Muy restito y gira hacia arriba el cuello. Y lo estira mucho y lo gira un poco. Por las imágenes que estaba viendo por aquí. Sí, sí. Lo gira y lo estira mucho, sí. Bueno, pues eso, como decimos, en torno al torcecuello, que era el pájaro, el ave que había seleccionado Manolo en el día de hoy. Estaba complicado, ya lo avisaba pero al principio. Bueno, está complicado, pero estamos para ir aprendiendo cositas todos los días. Claro que sí, se trata de eso. Y esos retos, además, pues gustan más, incluso seguro, a nuestros oyentes, que lo intentaron hasta última hora. Ya decimos que nos decían la primilla, el chotacabra, el alcaudón al principio también. Algunas posibilidades que finalmente hemos comprobado que no se trataba de esa respuesta. El agradecimiento en cualquier caso a los oyentes, y nada, nos vamos a quedar aquí un día más con Cuadernos de Campo, espacio que regresará el próximo jueves. Manolo, no sé si algo más que apuntar. No, en principio nada, pues encantado de estar con vosotros un jueves más, y bueno, ya el jueves siguiente pues estaremos aquí de nuevo, a ver, con otro pájaro y con más temas, ¿vale? A ver cuál es la sorpresa sobre el ave que nos trae Manolo. Lo dicho, muchas gracias. Venga, pues gracias a vosotros y buenos días.